Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, ya de lleno en este verano que sigue avanzando. Aquí seguimos, parte del equipo. José Fon está al frente de la parte técnica esta noche, con Arián Zargarán en redacción, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, los saludos en de Bruno Cardeñosa y Martín Expósito, que ya está preparando los programas para este mes de agosto. Queda ya muy poquito para que os dejemos en su compañía. Hasta entonces, durante este mes de julio, con muchos y nuevos contenidos. Como los de hoy, en los que retrocedemos en la historia, hablaremos de espionaje y de otros muchos aspectos desconocidos en la guerra civil, porque vamos a mantener una conversación muy interesante, muy especial, con Antonio Manuel Moral Roncal. Con él hablaremos de su obra Diplomacia, Humanitarismo y Espionaje en la Guerra Civil. Después, monográfico con Carnales y Callejo, con Carlos Canales y Jesús Callejo. Una composición musical, El Trino del Diablo, una música maldita que escucharemos y conoceremos cómo no es la única de estas características. Mucha historia hoy con las curiosidades que nos trae Ignacio Monzón. Hablamos de Roma, de los matrimonios en la antigua Roma y en el pasaje de la historia, los 300, las Termópilas, con Juan Antonio Cebrián. También información azul y verde. Ha sido hallado en Chile un felino. Estaba en peligro de desaparición, tan en peligro que desde hace 10 años no se sabía nada sobre él. Se creía que la extinción podría ser total, pero afortunadamente ha sido avistado de nuevo. El mundo del cómic con Raúl Sogún. Hoy hablamos de una de las obras clásicas, de las más importantes de la historia, Akira. Y Expedientes del Misterio, más misterios. Hoy también el cine, con una de las películas más importantes de los últimos meses, Gomorra. Con la crítica de José Manuel Escribano y, por supuesto, con vuestra elección, la que vosotros efectuáis, las siete maravillas de la naturaleza en España. Tuvimos ya una primera fase, vosotros con vuestros votos decidisteis cuáles eran las 10 obras de la naturaleza más hermosas, más sugerentes de nuestro país. Ahora hay que seleccionar en la segunda fase 7 para la elección definitiva. Ya sabéis que todos los que votéis tendréis una cesta cultural con los libros Fuerza y Honor, con el libro Expedientes del Misterio y otras muchas cosas. Varias cestas culturales, 3 para todos aquellos que participéis en esta elección. Ya sabéis, nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Podéis elegir 2 de las 10 opciones que vosotros habéis decidido que han pasado a la segunda fase. Y esas 10 opciones, Silvia Casasola, Arián Zargarán, son... Pues si te parece, mira, vamos a empezar por Picos de Europa y nos vamos a Asturias, a Cantabria y Castilla y León, porque ocupa un territorio bastante extenso. Seguimos con el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en Aragón. Y ahora nos vamos a las Islas Cíes, en Galicia. Yo me voy a la playa, también en Galicia, la Playa de las Catedrales. Después, Parque Nacional del Monasterio de Piedra en Aragón, es otra de las seleccionadas. También es seleccionada el Parque Nacional del Teide en Canarias. En Castilla y León tenemos el Cañón del Río Lobos. El Parque Nacional de los Calares del Río Mundo y de la Sima en Castilla-La Mancha. Y en esta ocasión nos vamos más al sur, Andalucía, con Parque Nacional de Doñana, que también ocupa una extensión grande en Huelva, Sevilla y Cádiz. Y yo termino con el Parque Natural del Dimanfalla, también en Canarias. Y hoy, Arián, además vas a profundizar en 2 de estos lugares. Nos vas a ofrecer información amplia sobre cada uno de ellos. Las Islas Cíes, por un lado. Y las playas de las Catedrales, por el otro. Ajá, un tributo a Galicia esta noche. Como debe ser, hombre. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ese mensaje anunciaba uno de los bandos en conflicto su victoria y la derrota del otro bando tras 3 años de guerra, la Guerra Civil Española. Fue la mayor amenaza para la paz mundial, algo más que un conflicto que afectó a los españoles. La mayor amenaza desde la Gran Guerra, desde la Primera Guerra Mundial. El planeta entero estuvo pendiente de lo que ocurría en nuestro país y, lógicamente, la diplomacia en numerosas naciones se puso en marcha con diferentes objetivos. Hoy en La Rosa de los Vientos hablamos de diplomacia, humanitarismo y espionaje en la Guerra Civil. Este es el título del libro escrito por nuestro invitado, Antonio Manuel Moral Roncal, con quien ya charlamos, lo tenemos en nuestros estudios de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes. Antonio Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Libro publicado por Biblioteca Nueva, Diplomacia, Humanitarismo y Espionaje en la Guerra Civil Española, una auténtica tesis, un trabajo, una investigación científica, histórica, universitaria, sobre un tema del cual se ha escrito, mira que se ha escrito sobre la Guerra Civil, muchas cosas, pero este es uno de los asuntos más olvidados, ¿verdad? Sí, hay muy poco escrito sobre ello y precisamente por eso quise subrayar a través de este libro la labor encomiable de numerosos diplomáticos por salvar vidas, vidas además españolas de ambos bandos. Algunos lo hicieron de un bando, otros del contrario. Pero se dio el caso magnífico, generoso en sí mismo, de personas, que diplomáticos que quisieron salvar independientemente de las ideologías que tuvieran sus refugiados. Después, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, mucho después, cuando el cine nos mostró la labor de Schlinder, de Oscar Schlinder, de este empresario que salvó tantas vidas de judíos en la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que, gracias a tu obra, descubrimos que a otro nivel, en circunstancias distintas, pero el fondo era el mismo, salvar vidas, hubo muchos Schlinder en nuestro país, en las embajadas de las diferentes naciones que se encontraban afincadas en Madrid y en otros puntos del país. Pues sí, hubo incluso Schindler judíos, como uh-huh. yo planteo, el caso precisamente de Henri Elfan, que era un encargado diplomático de la Embajada de Rumania, que plantea precisamente el refugio a españoles que están perseguidos en el Madrid republicano, y también plantea hacer numerosas labores de espionaje. La verdad es que fue un caso curioso de un hombre que salva muchas vidas, pero al mismo tiempo no duda en ponerse, por ejemplo, en contacto con la quinta columna madrileña para pasar a la otra España, a la España nacional, a algunas personas muy, muy, muy especiales, ¿no? Por ejemplo, se dio el caso de que estaba refugiado en los pisos bajo bandera de Rumania el general de Intendencia Meléndez Valdés, y parece ser que, según cuenta uno de sus refugiados, recibió noticias de Burgos de que ese general tenía que pasar al otro bando. Entonces, era muy difícil pasar gente en aquella época, en plena guerra civil. Lo normal era pasarla a través de grandes expediciones de refugiados vía Valencia, Alicante, hacia Marsella. Pero también había una manera, que era de forma clandestina, peligrosa, poniéndose en contacto con la quinta columna madrileña, con algunos grupos, y pasar clandestinamente una o dos personas a través, por ejemplo, de Guadalajara o a través de Toledo, y efectivamente Henry el Fan se pone en contacto con esta quinta columna madrileña y logra pasar ese general. Después vamos a hablar de este y otros episodios, de casos concretos de determinadas embajadas de diferentes países, cómo actuaron. Antes de ello hay que decir que Antonio Manuel Moral Roncal es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor en la Universidad de Alcalá, premio de investigación histórica Campomanes, entre otros muchos premios, y con numerosos trabajos de investigación histórica a sus espaldas. Este, Diplomacia, Humanitarismo y Espionaje en la Guerra Civil, es, como decimos, uno de los asuntos más olvidados del conflicto español, un conflicto que todos sabemos que fue brutal, que duró lo que duró, que nadie puso freno. Pese a ello, no hay que olvidar que la diplomacia al más alto nivel y en prácticamente todas las partes del mundo, intentó hacer avanzar algo e intentar que hubiera algún tipo de diálogo, pero la diplomacia no consiguió su éxito. Eso no quiere decir que no existiera, ¿no? No, por supuesto. Es decir, casi todos los jefes de misión diplomática en Madrid intentan, desde que estalla la guerra civil, plantear planes de paz, plantear planes de cese de fuego entre ambas Españas. Lo que ocurre es que no tuvieron mucho éxito, pero sobre todo los países latinoamericanos a la cabeza intentan diversas maniobras, proyectos, hablan con Burgos, con Madrid, Valencia, Barcelona, dependiendo de dónde estaba el gobierno republicano, pero intentar frenar la guerra. Pero al mismo tiempo muchos de estos diplomáticos se dan cuenta de que es necesario, como dicen ellos, humanizar la guerra. Hay que evitar la muerte indiscriminada de mujeres, de niños, de civiles. Hay que intentar fomentar el canje de prisioneros. Hay que intentar evitar que ambos bandos cometan una brutal represión en las zonas que iban ganando o perdiendo. Y de ahí ellos ponen el arbitraje del cuerpo diplomático en España. O sea, el cuerpo diplomático extranjero en España se organiza como tal, autónomamente en un principio en Madrid, para intentar hacer todo lo posible por, como dicen ellos, humanizar la guerra. ¿Y se organizó como una entidad sola o cada embajada, cada diplomacia, cada destacamento administrativo de un país en el nuestro lo hizo de forma independiente? Lo curioso es que los que están aquí, es decir, los jefes de misión que se quedan en Madrid, que están en Madrid, intentan organizarse como cuerpo diplomático, eligen un secretario, que era este Rien Fan de la embajada de Rumania, eligen a un decano, a Aurelio Núñez Morgado, que es el embajador de Chile, se organizan por impulso, sobre todo, además de las delegaciones hispanoamericanas. Lo que ocurre es, claro, lógicamente, si algo te enseña la historia de las relaciones internacionales, es que luego cada país tiene su diplomacia, cada diplomático y cada embajada recibe presiones de su gobierno para que, sobre todo, siga las órdenes diplomáticas, la línea exterior y, sobre todo, los intereses particulares de cada uno de esos países. El concepto de asilo estuvo muy presente. Quizá una de las o dos de las naciones que lo encabezaron, no quiere decir que ni mucho menos las únicas, pero dos de las que tuvieron mucha importancia fueron las del cono suramericano, Argentina y Chile. ¿En qué forma se organizaron para dar asilo a muchas personas? Pues fue casi un planteamiento de día a día. Es decir, en un principio abren las puertas de sus embajadas, de las sedes donde tenían sus embajadas, pero pronto, ante la gran petición de refugiados que existen, llega un momento en que es necesario habilitar otros pisos. Son los propios diplomáticos, los propios funcionarios de esas embajadas los que ponen sus propios pisos al servicio de esta labor humanitaria, pero pronto, pues incluso hay refugiados que ponen los suyos, sus propios pisos, sus propias residencias, para que con una bandera de un país extranjero se coloque, digamos, un conjunto de personas bajo la protección de esa diplomacia. Entonces Argentina, Chile van alquilando anexos, lo que se conoce como anexos diplomáticos, y eso fue una gran novedad, porque normalmente el asilo se concedía en la embajada o en la legación, pero no en los anexos. Entonces la Guerra Civil Española por primera vez lo que hace es aceptar que existen anexos diplomáticos y allí existen refugiados y que tienen la misma categoría de refugiados y que tienen los mismos derechos que los que están en la propia sede de la embajada o de la legación. ¿Y esos ciudadanos que se refugian en las embajadas o en esas extensiones de las embajadas eran nacionales de los países de esas embajadas? ¿Eran inmigrantes que se encontraban en nuestro país, por ejemplo, chilenos o argentinos que se podían encontrar en nuestro país y que acuden a sus embajadas? ¿O es independiente el asilo que se daba a ellos? En un principio, lógicamente, la misión que reciben todos los jefes de misión diplomática de sus respectivos gobiernos es que saquen a todos los, digamos, sus ciudadanos, a los chilenos, a los argentinos, bizantinos, a los franceses, a los ingleses, hay que evacuarles de España, porque en España ha estallado algo que es una guerra civil y que hay que evacuarles. Lo que ocurre es que de pronto aparecen un montón de españoles que resulta que tenían pasaporte o que tenían nacionalidad británica porque habían nacido en Gibraltar o que tenían doble nacionalidad argentina y chilena, y toda esa serie de españoles que van al mismo tiempo intentando que refugien a españoles, no solamente a extranjeros, sino también a españoles. Y llega un momento en que la represión, la guerra es tan cruenta que los propios diplomáticos, los que están aquí, que es el mayor mérito de ellos, es que son ellos los que dicen, sí, hay que salvar a los españoles, porque hay que salvarles. Hay mujeres, niños, de ambos bandos, de muchas ideologías, hay que salvarles, porque no podemos abandonarles. Pero son ellos, uh-huh. Y los gobiernos extranjeros son los que luego, ante el hecho consumado, aceptan, o rechazan, o recriminan, o regañan, o dicen que no están de acuerdo, pero bueno, vamos a refugiar a esos españoles. Pero son ellos, los jefes de misión, los que, como dicen algún refugiado, se jugaron su prestigio y se jugaron el cargo, porque pudieron perderlo cuando su gobierno recibió la noticia de que el embajador de Chile, por ejemplo, tenía 2.000 refugiados, ¿no? Claro que eso él lo dijo, bueno, no lo dijo durante muchísimos meses, claro, pero vamos, cuando al final ya se enteraron, pues realmente el gobierno consideró exagerado quizá esa cifra de refugiados, pero los propios jefes de misión decidieron aceptar ese riesgo. Por ejemplo, cuando dices que el embajador de Chile tenía 2.000 refugiados, ¿cómo se organizaba la vida de esos 2.000 refugiados? ¿Se les buscaba una salida del país? Sí, no, claro, por supuesto. Lo que ocurre es que, vamos a ver, se organizaban en la embajada, como te he dicho, luego más tarde en anexos, en los pisos. Hay refugiados que estaban amenazados de muerte y por lo tanto se les refugia, en la embajada. A otras familias que tienen miedo de ser represaliadas, intentan medir el grado de peligro y ampliar el refugio a sus respectivos domicilios, ¿no? Pero lo que es cierto es que ellos intentan organizarse también autónomamente, los propios refugiados, siguiendo las estrictas órdenes de los diplomáticos, ¿no? Pero vamos, se puede decir que fue meritorio la labor de estos diplomáticos, porque realmente fue una avalancha impresionante de peticiones de refugio, porque lo normal era que hubiera muy pocos refugiados, ¿no? Era una tradición el asilo diplomático, generalmente del mundo hispanoamericano, se refugiaba algún presidente caído, algún gobierno que había caído en las elecciones, un golpe de estado pues acababa con un dictador y ese dictador pedía asilo político, y bueno, era lo normal, ¿no? Pero aquí fue distinto, aquí fue el ciudadano de a pie, ¿no? El que fue refugiado, el que fue asiliado por las embajadas. Sí, y además es que fue más de 11.000 personas. En total, 11.000 personas. Más de 11.000 uh-huh. personas. Es decir, la cifra exacta, yo por más que lo he investigado, no la puedo saber. ¿Por qué? Porque, las cifras oficiales que presentan el gobierno de la República, los propios jefes de misión en el año 37, no cuentan con todos los refugiados que ocurrieron en el año 36 y que fueron sacando en la medida de sus posibilidades. Ellos, a partir del año 37, sí presentan listas entre el gobierno republicano, y a partir de esas listas logramos sacar una cifra aproximada de 11.000 personas, pero seguramente son más, y además en mujeres, niños, y lo que te iba a comentar, que había asilados, por así decirlo, que estaban en sus casas, y había otra serie de asilados que, entraban y salían, algunos de ellos, muy pocos, ¿no? Porque era un grave riesgo, muy grave el riesgo. Casi todo el que intentaba salir podía terminar, confundido con actividades de espionaje. Algunos lo hicieron, no todos, por supuesto, hicieron labores de espionaje, porque para la quinta columna madrileña, por ejemplo, era muy goloso el refugio diplomático. El refugio diplomático parece ser que era aceptado, era, en cierto modo, protegido, se sentían bien, pero claro, era muy peligroso, porque lógicamente la policía y los servicios de contraespionaje republicanos sabían que en las embajadas había en algunas quintacolumnistas, entonces lo que querían ir a por ellos, lógicamente. En tu obra, en tu trabajo, distingues y haces una separación por cada país y por cada continente, prácticamente. Evidentemente, por los lazos culturales tan estrechos, fueron muy importantes las embajadas americanas, las embajadas iberoamericanas. Antes hemos mencionado el caso de Chile y de Argentina. No fueron las únicas, porque, por ejemplo, en la de México hubo también muchísimas personas y hubo que buscar, localizaciones para los refugiados que no entraban ya en la sede de la embajada en sí también. Sí, y además es que el caso de México es muy curioso, porque en México México es un gobierno fiel a la República hasta que esta deja de existir en el año 1977. Es decir, México reconoce el gobierno de la República como el gobierno que tiene que apoyar. Sin embargo, su representante, el general Manuel Pérez Treviño, sobre todo aconsejado por otros mexicanos residentes en España, considera que es necesario, bueno, pues seguir el ejemplo del resto de repúblicas hispanoamericanas y abrir la embajada mexicana a refugiados, generalmente perseguidos precisamente por el gobierno que reconocen. Entonces se da el caso curioso de que México vende petróleo, vende armas a la República, pero al mismo tiempo mantiene refugiados. Lógicamente, esto fue una iniciativa del general Manuel Pérez Treviño y su familia, y de muchos y algunos diplomáticos mexicanos. Cuando el gobierno mexicano recibe la noticia, en cierto modo le incomoda un poco. Hasta cierto punto lo acepta por humanitarismo, pero hasta cierto punto le incomoda un poco, porque claro, es una situación un poco tirante con el gobierno de la República. Pero finalmente México va a intentar al máximo, gracias a sus buenas relaciones con el gobierno de la República, evacuar a casi todos los refugiados. Es una de las primeras potencias que logra la evacuación de casi todos sus refugiados en el año 37. Porque se me ha olvidado decir antes una cosa, cuando tú me has preguntado por qué tantos, pues mira, es que seguramente la mayor parte de los jefes de misión diplomática creían que, bueno, esto no iba a durar 3 años, por supuesto, a lo mejor no lo hubieran hecho. Ellos pensaban que iba a durar una serie de meses. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que las tropas nacionales, que parecía que eran imparables desde Andalucía y Extremadura, ocuparan Madrid en octubre-noviembre del 36. Entonces era muy fácil, era cuestión de resistir unos meses, y en octubre-noviembre se abrirían las puertas de las embajadas, los refugiados se irían, quizá entrarían refugiados republicanos, pero esas cientos y miles de personas, bueno, pues poco a poco se irían. ¿Qué ocurre? Pues cuando fracasa la iniciativa nacional en Madrid, se dan cuenta de que llega el enero del 37, febrero del 37, marzo del 37, y tienen miles de personas en sus embajadas y en sus pisos. ¿Qué hacer? Hay que evacuarles. Para evacuarles se impone el acuerdo con el gobierno de la República. Y ahí es donde, digamos, el asunto de los refugiados, que en un principio el gobierno de la República le parece, lógicamente, según su propia visión, mal, sin embargo, a partir de entonces es una baza diplomática muy importante, puesto que con cada país va a exigir, a cambio de la evacuación, en cierto modo, una compensación. Entonces hay un juego diplomático muy interesante hasta el año 39. Lo que se buscaba es que no hubiera neutralidad, en cierto modo. Era muy difícil la neutralidad, porque claro, neutralidad, como me dijo un profesor de Relaciones Internacionales, usted pregúntese siempre, ¿neutralidad en contra de quién? Entonces, sí, claro. ¿Y a favor de quién? Ningún país se declara neutral siguiendo, pues eso, una neutralidad estricta, sino que siempre se buscaba, digamos, todos los países eran neutrales, muchos eran neutrales, se declararon neutrales en Europa, pero tenían sus simpatías hacia la República, sus simpatías hacia el bando nacional. Lo que sí que es cierto es que el concepto de asilo sí que es un concepto que asociamos a la democracia, a la lucha por los derechos humanos. Evidentemente, llama la atención países en donde hay tantas dificultades en estos aspectos, como puede ser Haití o como puede ser Cuba, en esta época, en la Guerra Civil Española, estuvieron al frente, a la cabeza del asilo. Sí, sobre todo por, precisamente, de nuevo, las personas. Es que a mí me gusta decir una cosa, la historia la hacemos las personas, somos nosotros las personas, los personajes históricos, los que somos el motor de la historia. Entonces, esas personas, esos diplomáticos, en un principio, pues, cubanos, y pues lo que hacen es darse cuenta de que hay que hacer algo. Y como digo, que aceptan el refugio diplomático, y son, por ejemplo, Manuel Serafín Pichardo, que era un cubano afincado en España de hace muchísimo tiempo, un escritor muy conocido. Y luego, más tarde, cuando muere, es Ramón Estalella y Puyola, que es uno de los diplomáticos más generosos, es uno de los diplomáticos que refugia a, digamos, partidarios del bando nacional, que son perseguidos, pero también, al acabar la guerra, va a refugiar a republicanos, porque para él lo tenía muy claro, todos éramos españoles y, por lo tanto, todos merecíamos pues un trato humanitario. Entonces, por ejemplo, Cuba y Haití, sobre todo, claro, Cuba, cuando se hace a cargo de los refugiados de Haití, que era una pequeñísima potencia, pues tiene casi 800 refugiados, más o menos declarados, podían ser más. Y luego, después de la guerra, tiene un conjunto de republicanos, entre los cuales me gustaría destacar que por ejemplo, un escritor que luego sería famoso precisamente por escribir sobre la Guerra Civil, que es Ángel María de Lera, pues ese personaje, en esos momentos, que pertenece al Partido Sindicalista, está dentro de una lista de personas que tenían abierta la embajada de Cuba cuando entraran las tropas nacionales, porque temían que, lógicamente, las capturaran y les sometieran a un juicio. Ramón Estalella, por ejemplo, va a visitar a brigadistas que están en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña y trata de sacarlos. maniobrando a partir, sobre todo, con el reconocimiento de Cuba del gobierno de Franco, ¿no? Y efectivamente luego finalmente logra sacar a esos brigadistas. Él es capaz incluso de al darse cuenta de que es muy difícil el canje, incluso de sus refugiados republicanos, de meter a algunos refugiados republicanos en su coche y llevarles él mismo y con su mujer hasta la frontera de Portugal y en Portugal dejarles libres, ¿no? Entonces, este hombre, que sin embargo era homenajeado constantemente por los refugiados nacionales que había protegido, pues lo cierto es que también mantuvo una labor encomiable precisamente con los republicanos que pudo salvar, que pudo, digamos, refugiar también en su embajada. ¿Y hubo alguna diferencia entre el comportamiento y las acciones y actitudes de las diplomacias americanas y las europeas? Yo creo que fueron mucho más generosas las diplomacias hispanoamericanas, ¿no? Estados Unidos es un caso muy especial, ¿no? Sí, bueno, americanos me refería pues de México para abajo. Exactamente, o sea, todo lo que decían ellos las repúblicas hijas de la madre patria en aquellos momentos, ¿no? Pues efectivamente casi todas ellas se mantuvieron unos criterios de generosidad, de búsqueda, pero sobre todo no solamente de ayuda y auxilio diplomático, sino, como lo he dicho, de medidas de arbitraje, medidas de canje de prisioneros, colaboración diplomática y humanitaria con la Cruz Roja Internacional. Y las embajadas europeas, de pronto, bueno, pues ante la iniciativa de los representantes diplomáticos hispanoamericanos, los representantes europeos aceptan también ese hecho del asilo diplomático, que para ellos era una completa novedad. Era absolutamente una completa novedad. Hombre, en la tradición francesa estaba eso de la hospitalidad francesa y del refugio francés, pero cuando de pronto tienen más de 500 asilados, pues de pronto eso es una gran novedad, o ya no digamos países del este europeo. Pero supongo que en el caso de Francia la relevancia es muy especial, tanto el caso de Francia como el caso de Portugal, porque el hecho de ser frontera con España, el hecho de ser frontera con el país que está en un conflicto tan serio, obligaría a la diplomacia a tener una atención mayor sobre lo que estaba sucediendo. Sí, por supuesto, pero es que además Francia, que era también otro de los pilares y ayudas, digamos, exteriores, aunque pueden, digamos, con ciertos límites del bando republicano, refugió a muchos digamos, perseguidos por el propio bando republicano. La cercanía, la posibilidad de enviar víveres para alimentarlos debido a la cercanía territorial, a las facilidades que le daba el gobierno republicano, la necesidad que tenía el gobierno republicano de armas, de transportes, de su ayuda diplomática y material, hacía que Francia tuviera una posición privilegiada con respecto a otras naciones para tratar el tema de sus refugiados. Entonces, claro, Francia en este sentido jugó mucho con el tema de los refugiados. Portugal, en cambio, como se declaró muy pronto partidario del bando nacional, no pudo tener una actividad excesivamente, digamos, importante, porque claro, la sede diplomática portuguesa se clausuró en la zona republicana pues en muy pocas semanas. ¿Cómo es el proceso mediante el cual algunos diplomáticos acaban por trabajar como espías? Pues claro, es el tema del humanitarismo les lleva a intentar, pues a veces rozar la ilegalidad. Por ejemplo, para intentar sacar a españoles que estaban amenazados de muerte, lo que hacen es falsificar sus pasaportes. Pues el caso de la embajada de Francia, que algunos funcionarios franceses falsifican pasaportes, pero lógicamente todo eso se descubre. O por ejemplo, hay agregados militares extranjeros que, debido a sus simpatías a favor, por ejemplo, del bando nacional, lo que hacen es intentar pasar información, porque ellos son unos testigos privilegiados, eran militares, tenían, digamos, una mirada militar, digamos, del asunto. O, por ejemplo, practicando, una táctica que era quitar fuerza al ejército republicano. ¿Cómo? Por ejemplo, hay cónsules que acogen a jóvenes que no quieren ir a luchar en el bando republicano, ¿no? Por ejemplo, entonces les facilitan todo tipo de pasaportes, al mismo tiempo les exigen, por ejemplo, cierta información. O, por ejemplo, se da el caso del barón de Burggraf, que es un agregado a la embajada belga, que iba a los campos de brigadistas que había en el norte de Madrid a intentar convencer a los brigadistas que de pronto llegaban a España, veían que este asunto no era como ellos lo habían pensado, estaban dudando y deseando volver a sus países. Y entonces él trataba de facilitarles esa vuelta, ¿no? Cuando lo cual, lógicamente, para los servicios de contraespionaje republicanos eran, claro, unas acciones que había que abortar, ¿no? Y luego también hay algunos diplomáticos que cuando salen de España se entrevistan con diplomáticos franquistas y les pasan todo tipo de información posible. Supongo que una vez que acaba la guerra, algunos de esos diplomáticos, algunos, tendrían problemas en función de su actitud, ¿no? Claro, es que no todos, claro, van a ser recompensados por sus respectivos gobiernos. Algunos pues les parece bien, otros les parece mal. El caso de Ramón Estalella, por ejemplo, este cubano, es muy curioso, puesto que se enfrentará a Batista, por ejemplo, ¿no? Y por lo cual será expulsado del cupo diplomático cubano, luego más tarde lo recupera su posición y es expulsado por Fidel Castro. Total, que al final en los años 60 se queda solo en España, sin pensión, por la cual había abonado tanto tiempo, se queda en España, pero gracias a sus relaciones y gracias a su labor humanitaria es bien acogido. Él tenía una excelente relación con la sociedad española, pero vamos, es curioso cómo diplomáticos que realizan una labor humanitaria son a veces criticados por sus propios gobiernos, porque les ha puesto realmente en un brete. Tú cuentas la historia de algunos personajes muy relevantes, muy conocidos y cuyas trayectorias y biografías están ya en la historia. Por ejemplo, que buscaron refugio en algunas embajadas, casos como, por ejemplo, el de Gregorio Marañón, que es una historia muy muy interesante, ¿verdad? Sí, además poco conocida. Muy poco conocida. Conocemos gran parte de su obra científica, pero esta parte es como un nubarrón, ¿verdad?, en su biografía. Sí, porque es que además él se refugia en pisos bajo bandera polaca. Cuando, precisamente... se refugia, curiosamente, cuando se teme la entrada de las tropas nacionales, lo cual es muy curioso porque él ya durante la guerra empieza a cambiar, empieza a desilusionarse de lo que sería el Frente Popular y lo que sería la Segunda República, y precisamente lo que hace es facilitar la entrada de muy numerosas amistades y refugiados en las embajadas. Cuando le llega el turno a él, pues precisamente él, por digamos haber sido uno de los padres de la República, uno de los padres intelectuales, uno de los que dio empujón, teme que el bando nacional no lo entienda y por eso busca cierto refugio durante unos días para él y su familia en pisos bajo bandera polaca. Parece ser que logra al final salir de España, pero eso lo intenta ocultar. Lo intenta ocultar precisamente para no dañar a los refugiados que todavía estaban bajo bandera polaca y a la acción de la diplomacia polaca que estaba intentando sacarles a todos ellos, ¿no? Entonces, a pesar de que le hacen entrevistas en París, durante esa época intenta ocultarlo, ¿no? Y más tarde en biografías posteriores este hecho no se cita. Solamente recientemente, hace 2 o 3 años, cuando se han publicado unos artículos periodísticos de un periodista polaco que le entrevista a él en París y le entrevista precisamente por eso, porque había estado en pisos bajo la protección de la bandera polaca, es cuando se descubre un poco este asunto. Antes no has mencionado de pasada, pero sí me gustaría profundizar un poco más, si es que hay información al respecto, sobre la bandera de las barras y las estrellas, la norteamericana. ¿Cómo actuó la embajada norteamericana? La embajada norteamericana no acepta el asilo diplomático como una práctica importante en España, considera que no se tiene que... Las órdenes que vienen de la Secretaría de Estado son que no se haga lo mismo que se está haciendo, que están haciendo las repúblicas hispanoamericanas, de aceptar a cientos, en un principio, de refugiados españoles. Los propios funcionarios norteamericanos tampoco son muy partidarios, pero a pesar de todo yo he hablado con algún superviviente que me dijo que eso era relativo, es decir, algunas familias de españoles que trabajaban para la embajada norteamericana lograron meterse y la embajada norteamericana las aceptó. Al mismo tiempo, pues aquellos que tenían españoles, que tenían cualquier posibilidad de exhibir alguna relación con Estados Unidos, fueron acogidos. No, digamos, fue todo de manera bastante discreta, muy discretamente realizado, pero la posición oficial de los Estados Unidos fue de ayudar en otro tipo de acciones humanitarias, con la Cruz Roja, enviado alimentos, etcétera, medicinas, pero este asunto de los refugiados lo intentó deslindar. ¿Por qué? Yo creo que también fue porque Estados Unidos, la diplomacia estadounidense, empieza a temer poderosamente en aquella época las iniciativas de la diplomacia argentina y la diplomacia chilena. Empieza a ver que existe una rivalidad en el cono sur, empieza a darse cuenta de que hay países que intentan a nivel internacional ser más fuertes desde un punto de vista diplomático. Y como Argentina parece que encabeza esa opción, los Estados Unidos intentan retrotraerse. Antonio Manuel Moral Roncal, se nos ha hecho cortísimo el tiempo, pero ha sido un placer descubrir este aspecto tan desconocido de la guerra civil, que es el humanitarismo y la participación de las embajadas en relación al asilo.